Lo más hermoso que tenía no servía. Comenzó el Señor a darme poco a poco todo lo que yo necesitaba para vivir en este mundo como Dios quería. Y se llenó mi vida de tantas veces.